AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay que no creer en el destino, pero yo le digo a mi voz para que nace entre las chapas. La vida viene, me lo quedará. La que ha creado a los clientes. Buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la una de la tarde. Volví al aire de Radio Rebelde y me siento muy cómodo. Parece que la semana fue aguantada así, aguantamos los trapos, ¿no? Cómodo y no son las sillas. Ahí está, la voz que escuchan es por supuesto el conductor. ¿Cómo? Me dijeron que estuviste muy bien. No hubo conductor. Era un, iba medio a la deriva, era un colectivo imaginario también, porque había muchas ausencias, pero salió a flote, gracias a los oyentes, por supuesto, que nos acompañaron durante toda la semana. Renovamos papeles, veo, hubo una renovación de hay papeles. Otro color, sí, se siente cómodo porque le puse un almohadoncito, no cambié la silla, por eso le decía lo de la silla. Ahí está. Para estar a su altura, ¿no? Claro. Y poder hacer la emisión. Qué bueno, no pude escuchar porque donde estaba no había señal, pero me dijeron que estuvo muy bien el... ¿Puede decir? Cerca del... No, estuve ahí en San Clemente, ahí en las zonas populares de la costa argentina. Muchas noticias, con los churreros estuve hablando con los choclos, pero los choclos están deprimidos, en serio, no es chiste. Nunca me pasó en la playa que me vengan a ofrecer el de los pochoclos, te daban pochoclo para ver si te enganchaban, eso no pasó nunca en la costa. A ver, ahí dice Mabel algo. Te regalaban pochoclo. ¿Qué pasa? El choclo, 35 pesos. ¿Un choclo? Un choclo. Bueno, así estaban, ¿eh? Uno, nunca me pasó en la vida, estaba como medio durmiendo, me sale que dice, vendo sándwich de milanesa, me habrá visto con este cuerpito. Digo, no, gracias, nunca me pasó. Cuerpo gentil. Jamás me pasó, están igual, deprimidos, ¿eh? Bueno, pero 35 mango un choclo, acá están 10 pesos cada choclo, equivoco. ¿Con queso y todo? Puedo preguntar. No, pero la verdad que muy mala la temporada, todos los comerciantes, yo me encanta a mí conversar con la gente, sí. Con las cajeras, con... Me ha pasado de andar con usted por la calle, gente que llorando. Le a la gente y le diga, ¿vos a quién votaste? Fue terrible. Algún día la vamos a contar. Perdón, pará, vamos, sí. somos gente seria. Tranquilo. 11 y 11 del mediodía, 19 grados cero décimas, hace frío, llueve como la gran 7. Quiero decir que usted, Julián Saúd. Sí, lo dije al principio. ¿Sí? ¿Te acuerdas entonces? Sí, bien, está concentrado, Lluvia y caos de tránsito, dice la televisión. Volviendo a la costa. Mucho caos no veo, No, volvamos a la costa porque el caos debe estar allá. Entonces. La costa, lindos días, pero la verdad, gente, los supermercados muy tristes, los comentarios de los tipos que laburan, los trabajadores de temporada, ¿no? Esos que Macri dijo hace algunas semanas, dijo aumentó el empleo. Que todos los años aumenta siempre temporalmente, gente con muy mala predicción con respecto a lo que tenía que ver con el consumo, lo que tiene que ver con... Bueno, lo dijeron los empresarios hoteleros, ¿no? De gastronómicos, ¿no? La peor temporada de los últimos 20 años. Y se notaba, ¿eh? Se notaba porque uno hablaba con la gente, hacías comentarios y todos puteando, todos para abajo. Sí, ¿y hacia dónde puteaban? Porque viste y depende cómo iba el viento. Claro. No, lo de los choclos es como caminaba, pobre. Claro, mira, iban y venían, nadie los paraba, ¿no? Es dramático, porque gente que labura, Mabel, que ustedes... Por temporada. La gente de la costa. La gente labura esos 3-4 meses y con eso hace el colchoncito y después con una changuita aguanta. La temporada para aguantar el año, claro. No, es muy duro, sí, porque sí. Son gente de laburo, vos lo veías y la verdad uno se llevó algunas impresiones. Pero como siempre, la esperanza, ¿no? La esperanza, ¿no? Siempre hay el comentario, y eso que yo lo recomiendo mucho porque lo hago, de hablar con la gente, de entablar. Le decía el del churro, uno con la cara de Cristina, ¿me puedes hacer un churro con la cara de Cristina? Y algunos sí. Hablaban y otros no hablaban. Usted se arriesga un poco también en la playa. Veo que hay gente que no quiere aceptar lo que hizo tampoco. Y bueno, por eso yo me doy cuenta mucho, que se calla con el que... Claro, el que guarda silencio y está viendo la cosa. Sí, sí, sí. Es medio complicado encararlo y pedirle un churro con la cara de Cristina. Además, estamos hablando de rellenos con dulce de leche. Con, ponele, ¿no? Algunas a la mitad. Está bien. Pero no, San Clemente, que es la costa, uno de los lugares, ¿no? La costa Labor, tranquila. Sí, popular, gente de laburo. Se nota que gente que digamos que junta el mango para poder irse una semanita. Eso también lo pude ver. Recambios de semanas. Estos tipos en dos años cambiaron la pauta de consumo de la gente. Microvacaciones, estamos hablando de vacaciones que duran, ¿qué? 3 días, 4 días. Una no semana más. Por lo menos, a mí me llamó la atención porque yo también me fui una semana. Sí. Usted mismo es un cambio de pauta. Justamente, cambié mi pauta. Bueno, pero yo porque... Tiene una linda situación. Sí. Pero muchos autos, o sea, y hablando con, por ejemplo, la persona que nos alquiló, también, o sea, como que la gente alquila una semana, por supuesto, ¿no? Como ya esto se viene anticipando, ¿no? El que se podía ir 15 días se va una semana, el que se va una semana no se va a ir. Ahora, ¿no? Estamos hablando del fenómeno que a veces durante todo el año podíamos observar, de los feriados largos en los cuales uno podía hacerse una escapada, ¿no? Y se iba 3 días, hasta 4 días en algunos feriados largos, y alimentaba este circuito que usted está describiendo, que está deprimido totalmente, además de lo nuestro, que es una depresión natural. Estamos hablando de que las microvacaciones llegaron a la temporada. Exactamente, sí. Y que ya no parece simplemente un error de cálculo de un gobierno que está aprendiendo a gobernar, sino que tienen una política concreta, ¿no? O sea, evidentemente ellos no ven con buenos ojos, ¿no? Bueno, ya lo dijo el que está al frente, todavía no sé si está al frente del Banco Nación o no. Ya, ahora se lo averiguamos, si quiere. El señor que perdió... Sí, no sabemos. Decíamos que el tipo que no tenía corazón, ¿no? Sí. O casualidad, González Fraga tuvo que ser operado, ¿no? El hombre de lata, sí. Evidentemente tenía un corazón. Era un hombre con cuerpo de humano y corazón era de lata. Al revés del Mago de Oz. Ese es el Mago de Oz, claro, es al revés del Mago de Oz. Mira que es una canción que ya pusimos, ¿eh? No podemos repetir música acá. Bueno. Acá no repetimos música. Ya me diste la palabra clave para la canción de hoy. Sí. Vamos a tener seguramente en un ratito. Le damos la bienvenida al señor Laureano Ponce, ¿cómo le va? Mojado, pero bien. Bien. Bien, una llegada accidentada, pero... Yo no quiero cometer una infidencia. ¿Es su cumpleaños? Sí. Muy a mi pesar, es mi cumpleaños. ¿Por qué a su pesar? No me comparto, ¿eh? No porque yo pese sobre número 20. Muy bien. Número 20, así que bueno. ¿Cómo 20? Empezó a festejar tarde, por eso. No, bueno, claro. No le creo. No tiene las calles más canas que... Me anotaron 10 años tarde, pero bueno. Parece Patricia Bullrich la cana que tiene. No dije a Dios. 11:15. Hoy, Laureano, quiero preguntarte y quiero que los oyentes nos desaznes sobre lo que pasó con Podemos. Interesante esta interna entre Iglesias y... Realmente. ¿Cómo se llama el muchacho? Iñigo Errejón. Iñigo Errejón. Ahora, pero eso te quiero... Después quiero que nos cuentes que eso lo fabricaron ellos para generar un poco de boom. Es un debate... Porque es una pelea real... Y al mismo tiempo, qué interesante que se pueda entablar en términos de unidad, ¿no? Muchas veces esos partidos se van subdividiendo y subdividiendo hasta hacer un archipiélago. Sí, después lo contamos. Perfecto, después vamos a entrar en detalles de eso. Sí, la verdad, muy interesante el debate que se dio, que tiene mucha más profundidad de lo que lamentablemente se vio retratado acá en algunos medios, incluso algunos medios, digamos, del palo de este programa, no del palo verde, ¿no? Sino del palo... Por supuesto. Si hay algo que nunca vimos, es un palo verde. Si hay un palo verde, que venga. Al bienvenido. Claro. No de escoba, pero bueno. Pero realmente muy interesante, después vamos a profundizar un poquito más. Eso, genial. Bueno, yo me fui una semana, no sé cómo estuvo el lunes pasado, ¿cómo se la bancó? Acá hubo un conductor invitado, yo nunca lo había conocido. ¿Quién? Bruno Díaz se llama. se comió el programa. Impresionante. Se comió el programa. No paraba de hablar el muchacho. No sé dónde vive, no sé qué hace, no sé nada. Nadie sabe nada. Pero se comió el programa. Impresionante, impresionante. ¿Qué nivel? Vino Héctor Larrea y le dijo, che, enseñame. No podía salir Héctor. Es gente muy formada, gente muy formada. Muy de izquierda. Y deformada, ¿no? En algunos casos. 11 y 17, seguimos adelante. Seguimos adelante, sí, por supuesto, en esto que es... No nos queda otra, lo que queda, ¿no? Sí, sí. Che, volvimos. Te quería contar que la semana pasada fue Es lo que queda, rebautizado por sus oyentes. Y en un momento fue un saludo a todos los que me conocen. Era el eslogan de la... Ah, me encantó. Sí, ahora volvió a ser No nos queda otra. Estamos esperando la presencia del Mago Santiago, por supuesto este jueves. Está viniendo. Está llegando. Es como un acto de aparición mágica, lento. Estamos viendo acá en la silla que hace ruido. No son las cucarachas, porque acá viene el búho y hace muy buen trabajo, sino que es el Mago Santiago, que va a aparecer el jueves acá. Sí, ya va a venir. No puede llegar más lento, como decía René Lavand, pero... por ahí vamos a ver si René nos da una mano. 11 y 17, una noticia que seguramente ya está en todos lados, en todos los portales, y que lo vamos a seguir tratando, porque tiene que ver con el escándalo de esta deuda multimillonaria, ¿no? Algunos dicen, quieren modificar el tema del número, ya aparecen los negacionistas ahora también de los números, ¿no? Que no son 70.000 millones, son 4.000, ¿qué importa, no? Lo que importa es la, por supuesto, el número es escandaloso, 70.000 millones. El escándalo de la deuda multimillonaria que Mauricio Macri perdonó a su propia familia fue justificado por el diputado radical por Santa Fe, escuchate esta, ¿sí? Mario Barletta, que dijo, y va a ser próximo candidato, de Gameo, viene bárbaro, dijo que si te dilata la controversia, Franco Macri nos va a terminar pagando un paquete de caramelos. O sea, arreglemos ahora, porque si no, nos va a pagar un paquete de caramelos. Otro correligionario, Oscar Milico Aguad, ¿no? Acá el que se tendría que renunciar, ¿no? Por estar involucrado en este escándalo, ¿no? Sí, por supuesto. A cargo del Ministerio de Comunicación, que suscribió el acuerdo, sostuvo que el Grupo Macri es un deudor sin recursos económicos. Son una manga de ladrones estos muchachos. Toponauta, la rebauticé la banda, pobre gente. Bueno, bien al clavo el tema, ¿eh? Ahí Pablito, por supuesto, como siempre, jugador de toda la cancha, preparado para para este tema que tiene que ver con este gobierno que tenemos. Y ahora sí vamos a estar en comunicación, Laureano, con Manuela Olla, socióloga de la consultora Arquetipos. Manuela, te saluda Julián Sabud, acá Laureano Ponce. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno. Siempre es importante poder hacer a nuestros oyentes conocer cuál es el análisis de los precios, ¿no? Y uno de los que va de alguna manera a protagonizar estos momentos, estos meses, ahora que se vienen, tiene que ver con el nicho de clases y es con el tema que tiene que ver con los útiles, con el guardapolvo, con todo lo que hace a un ingreso escolar. Contanos un poquito ustedes con la consultora Arquetipos y hicieron un análisis de precios. Así es, como bien decías, en el mes de febrero comienzan a verse en gran parte de los comercios, desde los grandes a los más chicos, productos de la canasta escolar, ¿no? Entonces, uh-huh. A partir de ese hecho y de que comenzaron a discutirse además las paritarias docentes, desde Arquetipos lo que nos propusimos hacer fue un relevamiento en distintas localidades de la ciudad de La Plata, considerando distintas dimensiones de los comercios, para analizar en qué precios está ubicando la canasta escolar básica. Estamos hablando de una canasta escolar para una familia con un hijo, sí. Según nuestros cálculos, que concurre a una escuela pública, sin contar algunos de los materiales que todavía no están disponibles en el mercado, como los manuales escolares, ajá. Que eso en general depende mucho de los docentes que dicten clases y que recién comienzan a aparecer a mediados, finales de febrero en las librerías. Entonces, esta primera aproximación a cómo se compone la canasta escolar para este año y qué precio adquieren todos esos productos, nos dio datos bastante reveladores en un escenario que, como bien decías vos también, se pone un poco complejo atendiendo sobre todo a lo que están discutiendo los docentes bonaerenses con la gobernadora. Nosotros lo que hicimos fue construir tres tipos ideales, digamos tres formas de presupuestos familiares para imaginarnos distintas maneras y distintas capacidades de consumir y distintas prácticas de consumir. Uno sabe que no todas las familias ni optan por los mismos precios, ni optan por las mismas marcas, ni cuentan con los mismos recursos para comprar los bienes escolares. Entonces nos propusimos imaginarnos tres formas bien distintas para empezar a acercarnos a ver cómo es esto de comprar todos los bienes que los chicos necesitan para ir a la escuela. Si querés te cuento un poquito. Sí, por favor, vamos, dale. Dale. Los datos que nosotros pudimos construir es a partir de relevar los precios de productos como lapiceras, lápices, lápices de colores, fibras, cuadernos, repuestos de hojas, carpetas, mochila, cartuchera, digamos, todos los bienes estrictamente necesarios para que los chicos puedan concurrir a la escuela. Claro, ustedes armaron una canasta con respecto a todos los elementos que por lo mínimamente tiene que tener para poder iniciar las clases. Así es, y al mismo tiempo encontramos, digamos, que existe una diferencia bastante importante entre el nivel primario, los gastos que implica los productos para el nivel primario y los gastos que implica el nivel secundario. Es más plata. Claro, es más plata el nivel primario, es más costoso conseguir todos los productos, es más costosa la canasta escolar de un alumno que concurre a primario que un alumno que concurre a secundario. Así que esto también lo tuvimos en cuenta al momento de pensar los presupuestos. Para el caso de presupuesto más gasolero, elegimos ponerle este nombre porque entendemos que tiene una capacidad de consumo restringida, que cuida el bolsillo y es una compra bastante racional, ajá. Que intenta encontrar los mejores precios, pero que cuenta con algunas limitaciones como la movilidad, que no siempre es una ventaja que tengan en este caso. Y lo que encontramos es que una familia, digamos, con un presupuesto gasolero gastaría para un hijo en el nivel primario en torno a 670 pesos y en el caso de que tenga un hijo en el nivel secundario, 510 pesos. Es mucha plata para igual, ¿no? Y ya empezamos con el gasolero, digamos. Uh-huh. Y además sí. Ustedes pensaron en reutilizar los bienes, ¿no? Como darle una vuelta claro. De rosca, además. Así es, ¿no? Está bueno agregar eso, digamos. Nosotros lo que consignamos para el presupuesto gasolero es que es una familia que se la rebusca, ¿no? Es una familia que está pensando en reutilizar los bienes adquiridos con anterioridad en caso de que los tengan. Muchas veces esto no sucede, o que, bueno, cuenta con la posibilidad de conseguir algunos bienes de algún vecino y reutilizarlos de esa forma, o de alguna familiar más lejano, digamos, distintas formas como para poder reutilizar los bienes, y aún así el valor es bastante alto. Eso, insisto, es contando solamente un hijo. En caso de que sean dos alumnos los que asistan a la escuela, la cifra supera los 1.000. Y otro dato bastante interesante para tener en cuenta estos números que nosotros fuimos consiguiendo, digamos, y rastreando, tiene que ver con que es la compra inicial del año. Claro, es después... Decir, son, totalmente. Después uno vuelve a la librería a comprar la lapicera que se perdió, a reponer el cuaderno que se agotó, a comprar más hojas en caso de que se hayan acabado, etcétera, ¿no? Entonces, Manuela, algo que para que me quede claro, este presupuesto que ustedes elaboraron, de, por ejemplo, en el caso del gasolero, de 672 pesos, es por hijo, es 600 pesos por un hijo. Así es. Si yo tengo dos, gasto 1.200 pesos. Así es. Así es. Una de las cosas que también estaría bueno agregar, que por ahí a veces es muy difícil sintetizarlo en un informe o que no siempre uno logra hacer mención, nosotros a este presupuesto le asignamos los productos más baratos que encontramos en el mercado, ¿sí? Es decir, hay mochilas muchísimo más caras que las que asignamos a este presupuesto, hay mochilas un poquito más caras, pero no hemos encontrado mochilas más baratas que este presupuesto. Quizás estas mochilas que le asignamos al presupuesto de gasolero no sean las de mejor calidad, ¿no? Quizás no sean mochilas que aguanten mucho tiempo. Por eso cuando pasamos al otro valor, al que es intermedio, ya es un número mucho más más imponente, 1.746 pesos calcularon. ¿Qué es lo que ven con cuando ustedes dicen que es un presupuesto intermedio? Lo que nosotros aprendimos para construir ese tipo ideal de presupuesto familiar intermedio es que es una familia, imaginamos a una familia que tiene una capacidad de consumo más amplia que en el caso anterior, no demasiado, o sea, no tan grande como el último presupuesto, que es el presupuesto holgado, del que ya hablaremos. Y es una familia que cuenta con la capacidad de moverse para encontrar distintos productos en la ciudad, que tiene la capacidad de contar con algún capital precedente que le permita reutilizar bienes caros como los manuales de inglés o como algunos libros en su biblioteca, y que tiene prácticas de consumo que lo llevan a no elegir ni las marcas más baratas, pero tampoco las marcas más caras. Entonces busca alcanzar un buen promedio en los productos entre precio y calidad, ¿no? Una consulta, perdón que te corte, pero nos queda poco tiempo y no quería dejar afuera esta. El impacto que hay entre el presupuesto básico y el presupuesto intermedio, imagino que el porcentaje que ese presupuesto representa en los ingresos de las familias sigue impactando más aún en el presupuesto más económico, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, eso sin lugar a dudas. De hecho, una de las cuestiones que nosotros analizamos, o lo que nos movió a hacer este relevamiento, tiene que ver con que, bueno, encontramos que venimos en 2016 con una inflación muy alta, que este 2017 promete una inflación en torno al 19-20% según las mejores expectativas, las expectativas más optimistas, con una caída del consumo que se viene sosteniendo durante todo el 2016, y vamos a ver cómo sigue eso este año, pero digamos, según se puede empezar a atender el comportamiento, no estarían dando idea de una mejora. Y por último, un estancamiento salarial bastante inquietante, ¿no? Nosotros, parte de nuestra intención en hacer este reglamento tiene que ver con que se está discutiendo la paritaria docente, y en la provincia de Buenos Aires está bastante pensada y trabada entre las autoridades provinciales y los gremios. De hecho, bueno, atravesada incluso con amenazas de muerte, que por supuesto repudiamos enfáticamente, y vemos, digamos, que hay una intención y una pretensión de cerrar el acuerdo en 18%. Entendemos que si a los docentes no se les propone una recomposición salarial que les permita superar lo que han perdido el año pasado y superar lo que se proyecta para inflación este año, y al mismo tiempo los alumnos asisten a la escuela con algunas restricciones al momento de comprar los productos y con algunas preocupaciones familiares en torno a cómo sostener

11:36 del mediodía y aquí seguimos, sigue lloviendo, sigue tronando el escarmiento, aquí en el estudio de Radio Rebelde hay un par de goteras, cae el agua, pero siempre los baldes de Mabel ahí justo para sostener el bien agua. Bien ubicado. Sí, exactamente, como siempre. Hablábamos cuando nos fuimos de lo que pasaba con el gobierno de Macri, estos 70.000 millones, muy contundente lo que tiene que ver con lo que pasó con el correo, la verdad. Además, lo que apabulla es que toda la oposición, y ahora sí toda la oposición, de alguna manera hizo, bueno, esta es como de too much, diría Susana. Es autoperdonarse, está de los dos lados del mostrador. Como muy evidente. Ni siquiera es que, no sé, incluso afuera de países, el grupo Macri, el presidente Macri, sí. La deuda con el Estado, él como jefe de Estado, es toda una cosa imposible. Esta vez no puede salir, como pasó con el caso Arribas, cuando apareció vinculado, claro, con lo de Odebrecht, que salió a decir, bueno, yo no entiendo la vinculación. No, acá la vinculación es más que clara, seguro que la entiende porque es el padre, claro, los hermanos o los hijos, porque algunos medios quisieron despegarlo diciendo que ya no tenía él las acciones, sino algunos de sus familiares, pero claramente es parte del mismo grupo empresario. Claro, exactamente. Seguramente en el cumpleaños se habrán encontrado y habrán hablado de este tema. Ahora vamos a hablar de otro tema, pero que tiene que ver con lo mismo, porque esto de Odebrecht y de lo del Lavallato, de alguna manera viene enturbiando las aguas de la política argentina, y hay un capítulo que es cordobés, y tiene que ver con que buscan investigar a De la Sota, que parecería habría relaciones, ¿no? Recordemos las fotos de Odebrecht haciendo construcciones en Córdoba. Para hablar de esto estamos con la diputada Liliana Montero de Córdoba Podemos. Liliana, te saluda Julián Saúd, Laureano Ponce acá de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, un gusto. Muchas gracias por atendernos, Liliana. No, por favor, gracias a usted. Estuvimos leyendo la nota en Política Argentina que tenía y hablaba de esto, ¿no? De cómo, qué vinculación podría tener el gobernador de La Sota con lo que es el Lavallato. ¿Hay alguna vinculación concreta? ¿Ustedes de qué desprenden esta investigación? Nosotros en el año 2014, creo que fue cuando aparece Yusef, el primer arrepentido en la causa Lavallato, en ese momento un grupo de legisladores, todos presidentes de bloques opositores, hicimos una presentación en la Justicia de Córdoba, porque en este listado de Yusef, claramente, él dice que participó en 750 coimas, creo que eran. Dentro de las coimas que Yusef refiere a haber participado como intermediario y demás, figura claramente los gasoductos de la provincia de Córdoba que habían sido licitados en el año 2008-2009. Y él dice, en ese listado que presenta la justicia brasilera, que habría pagado en nombre de la empresa OAS, ya voy a decir bien quién es OAS, ajá, una coima de 28 millones de dólares en Córdoba. En este contexto, los legisladores de la oposición vamos a la justicia de Córdoba y le decimos algo muy simple, como la delación premiada tiene como uno de los requisitos sine qua non, que no pueden mentir, ¿sí? Le decíamos a los fiscales de Córdoba, precisamente al fiscal Hidalgo, que es uno de los dos fiscales, hoy juez de control del Fuero Anticorrupción, que mandara un exhorto a Brasil para que le preguntaran a Yusef, bueno, cuál había sido el mecanismo y a quién le había pagado, porque él nombraba una de las empresas, decía el monto, pero no decía a quién se había pagado esta coima en la provincia de Córdoba. En ese contexto, bueno, vale aclarar que la justicia anticorrupción en Córdoba es un fuero específico que generó en su momento José Manuel de la Sota, y es un verdadero embudo, es decir, todas las causas que tienen implicados a funcionarios van a este fuero, que en realidad se ha convertido en un fuero tapa corrupción, porque lo digo con la experiencia de haber realizado innumerables denuncias sobre distintas tramas de corrupción en la provincia, y le digo que todas pasan al archivo, ¿no? Después de haberle presentado en 9 oportunidades al fiscal el pedido de que mande un exhorto a Brasil, era algo muy simple, bueno, el fiscal decide archivar la causa. En paralelo, ¿y qué aducen, no? Porque esto que usted plantea suena mucho a esta idea, ¿no? De en contra del narcotráfico, armar toda una estructura contra el narcotráfico que termina siendo parte de esa misma lógica. Lo mismo podría decirse de esta idea de la anticorrupción que termina siendo, como usted dice, una tapadera. ¿Qué dice el fiscal cuando usted...? Bueno, fíjese una cosa muy muy llamativa, que en esta nosotros, como ustedes saben, presentamos la semana pasada, viajamos a Buenos Aires, 3 legisladores de distintos espacios políticos, y le presentamos un escrito a Sergio Rodríguez y le acercamos una carpeta con todo el respaldo documental de esto que estamos diciendo. Pero en esto, fíjese, ¿por qué traigo a Sergio Rodríguez? Porque el fiscal Rodríguez dice claramente que lo que él está investigando no es solamente Odebrecht, sino lo que está investigando es la causa macro de la corrupción, es decir, cómo estas empresas estaban cartelizadas si se distribuían la obra pública en Córdoba. En este contexto encaja lo ridículo de la resolución del fiscal Hidalgo, que dice que como OAS en esa licitación habría salido segunda, no encuentra motivo por el cual darle credibilidad a que se haya pagado una coima en nombre de OAS. Claro. Lo que está claro es que Andrade Gutiérrez, OAS, Odebrecht, funcionaban, inclusive con brazos en IEXA y también en la electroingeniería, funcionaban estas empresas como una sola, cuya nave, digamos, es Odebrecht, ¿está? Uh-huh. Pero en realidad está cartelizada la obra pública. Entonces, no importa quién pagó la coima, decíamos nosotros, sino lo que importa es investigar esta trama. A ver, hay un arrepentido que tiene una obligación de decir la verdad y el tipo afirma que en Córdoba pagaron 28 millones de dólares en una obra que después, debo decir, no se llevó adelante. Lo menos que nos parece es investigar. En ese contexto también aparecen otras aristas de este tema que tiene que ver con que usted recordará cuando se detiene a Joao Santana y a su esposa, Mónica, no me acuerdo el apellido, ellos declaran que tienen una cuenta en Suiza que fue creada mediante una empresa offshore que se creó en Uruguay y que el primer depósito, no me acuerdo, no era una cifra significante, pero el dato es significante, que tiene esa cuenta es la campaña a gobernador de José Manuel de la Sota en 1999. Joao Santana, igual que el otro publicista, Duda Mendoza, han sido los publicistas estrellas de José Manuel de la Sota en todas sus campañas, creo que excepto en una. Por lo cual, no deja de ser llamativo, porque ahora figura Joao Santana vinculado a Odebrecht como uno de los intermediarios en esta trama de corrupción. ¿Me explico? Totalmente. Bueno, sí, finalmente, sí. Perdón, Liliana Laureano Ponce te saluda. De hecho, estoy viendo que aparentemente se investiga desde esto que vos decías, desde 1999, que él recibió $70,000 en una cuenta del Banco Heritage de Suiza. Estamos hablando del gobernador de la Sota, el ex gobernador de la Sota. O sea que aparentemente, no está confirmado, lo van a confirmar las medidas de prueba que ustedes pidieron, pero aparentemente él habría recibido esta financiación desde su primera campaña a la gobernación, lo cual habría condicionado seguramente su trabajo político durante todos los años que fue gobernador de la provincia. ¿No? Seguro, y eso es tan así que fíjese que previo al 99 José Manuel de la Sota fue embajador en Brasil. Allí él generó muchos vínculos, digamos, en la época del menemismo con las empresas brasileras, e inclusive hay una declaración jurada en la que de la Sota afirma cuando se le pregunta acerca de sus ingresos, la única que se hizo pública, él refiere de asesoramientos a empresas brasileras. Lo que no dice es cuáles son esas empresas brasileras a las que él asesora. Y tampoco dice si esos ingresos, porque nos puede parecer poco o mucho, pero $70,000 no es poca plata. Entonces, también nosotros estamos preguntando, y le habíamos preguntado a la justicia federal, esto lo habían hecho otros legisladores, ahora todo esto le llevamos a Rodríguez, ¿a dónde había declarado esos ingresos? ¿A dónde había tributado? ¿Si habían tributado en Argentina? ¿Si habían tributado en Brasil? ¿De dónde salieron? ¿Está claro? Esa plata que la esposa de Joao Santana refiere. Lo que tiene que estar claro es que en toda esta trama, como bien usted dice, todas estas empresas tuvieron vínculos en la provincia de Córdoba y la última instancia es la que se da en la licitación del año pasado, 2016, en donde cuando en el mundo y en América Latina, Odebrecht ya estaba siendo inhabilitada para la realización de obras públicas, Córdoba, en una licitación que había empezado, esto hay que decirlo también con todas las letras, no en el gobierno de Schiaretti, sino que empezó precisamente en el gobierno de la Sota, en el 2015, Odebrecht figura como una de las empresas que se lleva una de la porción más grande de los gasoductos que Córdoba va a hacer. Entonces, nosotros le decíamos a los funcionarios en ese momento, cuando abrieron las licitaciones, ¿por qué mientras en América Latina a Odebrecht no se le permitía participar en ninguna obra pública, Córdoba alegremente le daba una de las obras que van a ser más grandes probablemente en la historia de la provincia? Bueno, Sí, estamos, quería decirle a la audiencia, ¿no?, que estamos en comunicación con Liliana Montero, de Córdoba Podemos, diputada. Recordamos todos la foto de Macri, el mismo día que se supo que Odebrecht habría pagado coimas a Rivas, él sacándose una foto con los casquitos ahí en Córdoba de la de esta famosa empresa. No, pareciera que el acuerdo hace que ante la información de los medios a nivel mundial, ellos tengan que seguir adelante con este acuerdo. Laureano, tenías una pregunta más. Sí, Liliana, acá estoy viendo esto que vos decías, que ganó la mayor parte de la obra, 6 de los 10 tramos del gasoducto, y que ahora, como Odebrecht está, digamos, en crisis por este escándalo de corrupción, aparentemente la gobernación estaría por emitir títulos públicos por hasta 260 millones de dólares para poder financiar la obra que no financió Odebrecht, que es, según la licitación, quien debía aportar el financiamiento. ¿Qué opinan ustedes del bloque Córdoba Podemos de esta? Tal cual te voy a marcar esto. Cuando es muy interesante la pregunta, porque obviamente a Odebrecht nadie le daba financiamiento. Después también hubo, parte de la licitación decía que las empresas extranjeras debían tener una subsidiaria, debían tener una alianza con una empresa nacional. Esto no sucedió, so pretexto de que quien ganaba la licitación era Odebrecht Argentina, ¿no? Desconociendo absolutamente el origen de Odebrecht. Odebrecht Argentina tiene una oficina, como tienen todas las empresas transnacionales, oficinas en los distintos países. Ahora, Odebrecht no es una empresa de capital nacional. Por lo tanto, nosotros cuestionábamos que a Odebrecht no se le hubiese exigido una alianza con una empresa nacional. Pero fíjate vos, la segunda parte de la licitación, los otros cuatro ramales, se tiene que volver a relicitar y se abren recientemente los sobres, precisamente porque a estas empresas, las otras empresas que ganaron los cuatro ramales, los bancos chinos no le estaban dando la financiación que se habían comprometido estas empresas a conseguir. Y el gobierno de Córdoba decide relicitar estos cuatro tramos y no hace lo mismo con los seis tramos que ganó Odebrecht y sale, precisamente como decís vos, a buscar financiamiento la provincia para hacer la obra que le corresponde hacer a Odebrecht, cuando los pliegos claramente estipulaban que las empresas debían conseguir su financiamiento. Bueno, todo esto está en Córdoba sin resolverse, ¿no? Y sin dar una explicación sensata. O sea, acá se llevan adelante acciones y aún fuera de la legalidad, porque nadie explica por qué relicitaron los cuatro tramos que no tenían el financiamiento chino y no relicitaron los seis tramos que a Odebrecht se le está dando la plata para que haga la obra. Liliana, ¿cuáles son los plazos ahora en la justicia? Me imagino esto lo acaban de presentar a Rodríguez, como recién comentabas. ¿Cuáles son los plazos que ustedes consideran? No, nosotros hemos entendido, yo debo decir que lo de Rodríguez nos pareció muy muy serio, muy sensato. Estuvimos una hora y media con él. Él nos delimitó claramente, a mí me parece muy bien que lo haya hecho, esta función, o sea, qué es lo que él está investigando, ¿no? Él está investigando esta trama de la macro corrupción, es decir, de la cartelización de las empresas, etcétera. Lo que nosotros le acercamos, que son todos estos escritos y todo este trayecto bien descrito en Córdoba, lo que creemos es que lo que puede aportarle a la causa macro es decir, bueno, uno de los lugares en donde esta trama de cartelización funcionó y en donde está claramente a la vista es Córdoba, ¿no? Y esto me parece que es el aporte, que nosotros podemos hacer esa investigación. Por lo tanto, no tenemos plazos porque también el propio Rodríguez nos ha manifestado, creo que él esta semana viaja a Curitiba, nos ha referido su contacto permanente con los fiscales de Curitiba, pero claramente también hay plazos que la justicia brasilera tiene estipulados antes de dar a conocer determinadas declaraciones. Entonces, bueno, de las 70 últimas declaraciones, poco se está sabiendo todavía porque corren estos plazos. Por lo tanto, mira, nosotros lo que nos importa es que más temprano que tarde se ponga a la luz pública que en Córdoba no es que no hay corrupción como durante todo este tiempo se estuvo sosteniendo. En Córdoba hay una trama de corrupción que financió la política básicamente de José Manuel de la Sota y que lo que hizo pícaramente es crear este fuero en la provincia, que es un fuero que mantiene alambrado a la provincia de Córdoba en materia de la justicia que debe velar por las cuestiones de corrupción. Por eso el salto que hemos tenido que dar a una instancia superior. Liliana, te agradecemos infinitamente y estamos en contacto para cualquier novedad que tenga que ver con Córdoba, por supuesto, y además con esta trama que tiene a Odebrecht, ¿sí?, al gobierno de Cambiemos y a sus aliados, ¿no?, como de alguna manera lo son silenciosamente el gobierno de Córdoba. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. No, por favor, estábamos con Liliana Montero, diputada nacional por Córdoba Podemos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulta descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, protege tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Puedes hacerlo al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, puedes hacer tu pedido vía internet al www.libergraf.com.ar. Hola compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, en las últimas elecciones de España ya Tilio Borón, en un reportaje, y estaría bueno que si ustedes en algún momento lo pueden sacar, nos hizo ver de cómo festejaba Podemos con globos, ¿no? Similar acá a lo que hizo Macri, similar a lo que hace en Estados Unidos. Así que ya tenía su propia teoría, viste, que era todo puro humo lo de Podemos, que bueno, que estaba armado con la gente de Estados Unidos. También quiero hablar de la Serenelit de Canal 26. Contá los bolsos de Panama Papers, no conté los bolsos del convento solamente, ¿sabes? Contá los bolsos de la ruta M, del dinero M. Y Moreno, vos tenés que estar en lo de Mauro Viale, ¿sabes? Para defender la censura que estamos teniendo. Corrijo algo y aclaro, porque con el apuro por ahí dije algo que no quise decir, que Moreno, Guillermo Moreno, tiene que ir a defender la libertad de expresión por la censura que estamos teniendo. Lo que pasa, a veces los segundos nos corre y bueno, queremos decir todo en poquitos segundos. Por favor, tenés que ir y hacer saber que nos están quitando todas las posibilidades de información, ¿sí? Todo lo que hablan mal de Mañeto, de Macri, todo eso lo sacan. Y también hay que hablar que Telecentro está haciendo lo mismo que Cablevisión, corta C5N. Así que, bueno, así están las cosas, muchachos, gracias. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los periodistas de Marte. Hoy escuché que una chiquita en Santiago del Estero, los padres adolescentes la terminaron matando a golpes. Les detuvieron a los padres y después pensé que en ese lugar no llegó la comida, no llegó la educación, no llegó la escuela, no llegó la educación sexual, que lo único que tuvieron es tragedia, hambre, marginación, y que ese es el resultado de cuando cierran las puertas del infierno. Cuando el Estado no llega, y cuando no llega nada, lo único que hay es muerte y desolación. Gracias por escucharme. Sí, buenos días, querido comartiano. La verdad es que lo del correo, al lado de lo que hicieron estos tipos, es un perfume. Se le estatizó a la deuda a estos tipos que seguimos pagando nosotros. ¿Se acuerdan de Chicone? Los miles y miles de créditos y nunca pagó un solo crédito. ¿Se acuerdan de Narváez cuando sacó ese crédito para la rural y nunca lo pagó? ¿Se acuerdan de los Yomas? Los miles y miles de millones de que sacó para la curtiembre que tiene acá y nunca los pagó. Y a nosotros nos cagan a pedo porque dice que pagábamos la luz barata. Un poquito de derrame y nos cagan a pedo. 11:56, estos eran los mensajes al 4524-7816. Vamos a hablar de la gente de Podemos ahora, seguramente después del corte. Che, los acusan de que la oyente hablaba de que Estados Unidos. Sí, en realidad yo no comparto mucho esa teoría, no, por lo menos no le veo sustento. Sí, ellos habían tenido unas acusaciones por parte de la derecha y sobre todo de los medios más importantes de España de haber recibido financiamiento del chavismo y demás, cosas que nunca se comprobó, pero claramente Podemos no está muy lejos de estar en algún lugar similar a lo que es la experiencia del macrismo en Argentina. De hecho, es una experiencia que viene de antes. En todo caso, el macrismo adopta su eslogan, si se puede, de esa experiencia, tratando de reflejarse en lo que fue los indignados y demás, que es de donde viene, de algún modo, Podemos. Pero no te agotes, porque después de la pausa vamos a tratar en profundidad este tema, que tiene que ver, y es muy interesante, cómo los españoles encuentran las hendiduras de una grieta que es necesario romper más que nunca. Antonio Baglia, gran amiga, le mando un abrazo gigante a Antonio. ¿Lo conoces, Antonio? No tengo el gusto. Manda ahí unos tweets. Dice, revista Martia, Condo Nación. Acá nos explica lo de los números muy didácticamente. Dice, Macri, igual 70.000 millones de pesos. Que es igual cuando ellos hablan de 4.000, pero son 4.375.000 dólares. Que sería lo mismo que 70.000, ¿no? Esta es la variación que hacen con los números, ¿no? Soterramiento, Sarmiento, Calcaterra, igual Macri, 4.000 millones de dólares, ¿no? Para hacer una comparación con respecto a lo que implica, ¿no?, este acuerdo con el correo de Macri. Dice, revista Martia, está claro, nos cobran 4.000 millones de dólares para soterrar el Sarmiento y se condonan 4.375.000 millones, ¿eh? O lo pagamos nosotros o lo cobran el doble, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero está bueno, acá hay más memes que nos mandan, dice Roberto Adrián, manda una con, esta ya la he visto, es la de Franco Macri, dice, comparte este Franco Macri de la suerte para que te perdonen tus deudas, ¿no? La gente está a full, porque la verdad es, como decíamos, es muy, muy obvio, ¿no? Yo como que me perdonen la tarjeta de crédito, estoy bien, ¿viste? Pero bueno, 60.000 millones. Este me encanta, dice, 8 de cada 10 gastos prefieren Whiskas, los otros dos son padre e hijo, se apellidan Macri y comen del Estado. Vamos a una pausa y venimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De la toda la información política. El ENRE aplicó multas de más de 30 millones de pesos a transportistas de energía eléctrica. El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad impuso las penas económicas por incumplimientos del régimen de calidad de servicio y así lo publicó hoy en el boletín oficial. La mayor sanción recayó en la empresa Transener por 22 millones de pesos tras constatarse faltas cometidas durante los meses de junio a noviembre del 2015, mayormente relacionadas con indisponibilidades de equipamiento propio de líneas. Fútbol. Banfield venció a San Martín de Tucumán en un amistoso jugado en el norte. Derrotó a los tucumanos por 1-0, mientras esperan que se reanuden las competencias oficiales organizadas por la AFA. El único gol del encuentro jugado en el estadio de la Ciudadela lo convirtió Mauricio Esperduti a los 25 minutos del segundo tiempo con un espectacular remate desde el borde derecho del área grande. Clima. El pronóstico para hoy lunes en la ciudad de Buenos Aires anticipa cielo nublado, probabilidad de lluvias, lloviznas y chaparrones con mejoramientos temporarios. Vientos regulares a fuertes del sector sur, especialmente durante la tarde. La temperatura máxima 23 grados. Mañana martes, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y lloviznas, luego mejorando con vientos regulares del sector sur, luego cambiando al sector oeste. La temperatura mínima 19 grados y la máxima 27. El

además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De qué hablas? De mí. Ah. Seguinos por amartia.com.ar. Y 6 minutos del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde. Todavía estamos acá, no nos echaron todavía estamos acá. Y si se quieren comunicar a la radio pueden llamar al 4524-7816, 4524-7816, mensajes, WhatsApp, Telegram, pero no llamar por favor, al 1533-840853. Y para comunicarse con la revista Amartya, el Facebook, facebook.com/amartyarevista, Twitter @revistaamartya, y te puedes suscribir al canal de Telegram, que es /revistaamartya. ¡Qué grande! ¡Qué nivel, eh! Llámenos, por favor, que si no sentimos que estamos como solos. Hace frío hoy, yo vine sin buzo, y la lluvia, si te moja, te resfrías. No, un resfrío en verano es como algo muy, muy, muy difícil de sostener. 12 y 7, seguimos. Sí, mirá, que se abre nuevo capítulo, la coparticipación, discusión clave, lo que tiene que ver con los gobernadores, lo que tiene que ver con la situación de, por supuesto, obvias razones de este gobierno, que es muy hábil para poder articular un debate con los distintos gobernadores en función de las leyes que necesita sacar y de las aguas que necesita calmar. Sí, igual hay que tener en cuenta algo que muchas veces, yo no sé, en los últimos años, por lo menos en mis jóvenes 20 años, no, en los últimos años, miles de veces he visto que se trata de discutir nuevamente la coparticipación y todo el mundo se olvida, sobre todo se olvida de mencionarlo por ahí en los medios de comunicación, que para, digamos, modificar la ley de coparticipación tiene que estar de acuerdo los 24 distritos, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, cosa que es muy difícil porque para repartirle a uno le tenés que sacar a otro. Claro. Y nadie quiere que le saquen. Este gobierno ha hecho un reparto del presupuesto favoreciendo a la provincia de Buenos Aires. Obviamente. Por supuesto. Pero bueno, es parte de la política seguramente. Y bueno, últimamente también se conoció como los intendentes que no son de la coalición Cambiemos fueron perjudicados con el reparto de recursos. Así que el método este de garrote y chequera sigue vigente. Sigue vigente. Justamente me parece que una buena entrevista podría ser de vuelta con el intendente de Pehuajó, que recuerdo se quejaba de justamente esto, ¿no? El presupuesto que le habían asignado, que era ridículo. En el caso, por ejemplo, de lo que había sido el combate contra el dengue, que le había mandado, en serio, había dicho 43 off, ¿entendés? No, 43 off. Pero parece, la tortuga Manuelita, voy a zafar el mosquito. Un esquete de Capusotto. Pero ahora metámonos con España, porque ayer yo recibí las noticias como cualquiera de todos nosotros y vi muy azorado, porque la verdad no tenía muy seguido la continuidad del capítulo España. Yo me había quedado con que a Pablo Iglesias lo habían echado, o él se ha ido a la mierda de Podemos, o por lo menos eso es lo que te venden internacionalmente, muy lavadito, decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Se fueron? Bueno, esto que siempre se pelea en la izquierda. Contanos qué estaba pasando en España y qué pasó este fin de semana. Bueno, lo que se venía discutiendo hace varios meses ya era un debate interno en Podemos, encabezado por dos fracciones mayoritarias, que era una la de Pablo Iglesias, otra la de el virtual número 2 en política de Podemos, Íñigo de Errejón, que vino acá a Argentina hace unos años y compartió un panel. Muy interesante también, por cierto, tío. Sí, muy interesante, y la verdad es que había un debate que poco se profundizó en los medios, seguramente también porque muchas veces el periodismo es ajeno a cómo se dan los debates internos en las fuerzas políticas, claro. Pero que lo que yo entiendo se discutía básicamente, mi interpretación, y lo que expusieron ayer en este congreso que fue en el Palacio Vista Alegre, llamaron Vista Alegre 2, que fue su segunda asamblea ciudadana, eran dos proyectos en el cual, por un lado, el sector de Pablo Iglesias proponía, en cuanto a lo que es política, que Podemos no sea solo un partido que actúe en las instituciones, sino que actúe en el conflicto social, que esté presente en los conflictos del movimiento obrero, en el conflicto por la vivienda y contra los desahucios, como le llaman ellos, que es las expulsiones de la gente que no puede pagar el alquiler o no puede pagar la cuota de su hipoteca, contra los aumentos, los tarifazos eléctricos que están viviendo España ahora, que es en pleno invierno y ellos se calefaccionan fundamentalmente con calefacción eléctrica, o sea que impacta también. Bueno, básicamente el tema de las tarifas ahí está, uno lo puede ver, que es lo mismo que quiere instalar acá, esta idea de que no se sabe cuánto sale la tarifa. Ahora vamos a comentar el tema de los aumentos que va a haber, pero esta idea de que el invierno sale más caro, en verano sale más barato. Exactamente, exactamente, y está trayendo varios problemas porque hay gente que realmente se está quedando en la casa sin luz, sin servicio de agua potable, directamente en pleno Madrid, gente que tiene que juntar agua de las fuentes de agua de la ciudad, o sea, es terrible. Situación complicada, pero bueno, lo que proponía el sector de Pablo Iglesias era que hay que actuar en el conflicto social, además de las instituciones, y que había que reforzar la alianza que tienen el frente que crearon con Izquierda Unida para las últimas elecciones. Por otro lado, el sector de Íñigo Errejón proponía otra cosa, más inspirado en las lecturas de Ernesto Laclau, más inspirado en la interpretación europea de la experiencia argentina del kirchnerismo, diciendo que lo fundamental era actuar en las instituciones y sin etiqueta, es decir, sin acercarse a Izquierda Unida, buscando de alguna manera romper esa alianza. De hecho, hubo quejas de parte de Izquierda Unida porque planteaban que había un sector importante de Podemos que se pasaba agrediendo a Izquierda Unida mientras eran aliados, y que realmente eso solamente tenía que ver con un debate interno. Me hace acordar acá con Izquierda Unida cuando el MST le pegaba al PC permanentemente dentro del mismo frente. Bueno, algo parecido. ¡Upa! ¡Uy! ¡Me agarro frío! Se dio frío. Eso, bueno, es pasado, pasado. Sigamos. Sí, vos sabés. Entonces, un poco los debates eran esos, ¿no? El sector de Pablo Iglesias, bueno, fundamentalmente esto, buscaba un Podemos que no sea solo en las instituciones, que esté en la calle, que esté en el conflicto social, y el sector de Íñigo Errejón, lo contrario, ¿no? Esta idea de que con actuar dentro de las instituciones es lo fundamental, una idea medio pacífica, inclusive. Qué interesante, porque es una mala lectura del kirchnerismo, pero además también vale como una crítica hacia lo que es lo que se construyó en estos 12 años, que tiene que ver con la calle. Si bien decíamos, la calle la tiene el kirchnerismo, no hizo uso y abuso no por es tenerla, sino cómo tenerla. Claro, cómo, digamos, claro, la teníamos, Aramos dijo el mosquito, la tenían cuando había alguna actividad, algún hecho que por supuesto Cristina encabezaba y de alguna manera llevaba adelante, ¿no? Movilizaba a la gente en función de esa iniciativa, pero la iniciativa no surgía de la calle y eso generó un problema, por ejemplo, una inmovilidad que, bueno, la pudimos ver cómo nos pasan elefante por adelante y estamos esperando a ver que vengan las elecciones, cuando el conflicto de alguna manera constituye también herramientas de debate político y de conformación de sujetos políticos, que eso en definitiva es lo que te asegura la continuidad de un proyecto político. Exactamente, y bueno, un poco era este el debate. Ayer fue este congreso donde se discutían estas cosas. Se decía dentro del debate interno que la postura de Íñigo Errejón era una postura más en realidad es una interpretación europea de lo que fueron los populismos, lo que son los populismos de izquierda de América Latina, y la cuestión es que en el debate y en la votación en el congreso una victoria aplastante de Pablo Iglesias. Lo mató. Aplastante, obtuvo el 89% de los votos para ser ratificado como secretario general. Obviamente lo pueden leer esto en pulsodelospueblos.com. Pero bueno, obtuvo el 89% de los votos como secretario general. Obtuvo casi el 60% de los votos para su lista para la dirección. Y, perdón. Y, por otro lado, también ganó en lo que es el documento político. O sea, con un menor porcentaje, pero con más del 50%, tuvo mayoría absoluta en todo lo que se discutía. Y el documento de género también, que lo elaboró con otro sector que estaba en minoría, pero de todas maneras, digamos, quedaron adentro. Lo que sí se reclamó desde la militancia de Podemos fue mantener la unidad, pero claramente también se ratificó un rumbo de un Podemos que busque una alianza con Izquierda Unida, porque lo que decía el propio Pablo Iglesias ayer era que lo que se necesitaba formar era un bloque político y un bloque social del cambio en España, un bloque social alternativo, diría en palabras de Gramsci, pero claramente a eso fue a lo que se refirió, formar un bloque social, un bloque histórico para impulsar el cambio en España y para incluso refundar la República. Me parece también recontra interesante lo que pasó en España para pensar al interior de los partidos políticos, al interior de los frentes políticos que se van a armar necesariamente para este año, para la historia de los partidos políticos. Qué importante dar los debates en unidad, porque lo que se podía expresar era unidad, o sea, debate con unidad. Y la verdad que no parecía algo acartonado o montado para las cámaras de televisión. Realmente se notó, y eso en la tradición de los partidos de izquierda, de la tradición de los partidos populares, digamos, ha tenido una, podemos decir la verdad, una historia muy negativa, que cada debate, lo que había que surgir de ese debate era dos partidos políticos, dos expresiones, y no un reacomodamiento, ¿no? Lo digo para dentro de lo que es el Frente para la Victoria, lo digo para dentro de cualquier partido político, y para lo lo que hay que construir, ¿no? Que lo que importa es eso, lo que dice Iglesias, me parece un tipo muy interesante, Pablo Iglesias, un frente, un bloque social, ¿no? Porque es esto, la idea de constituir sujetos, sujetos de cambio, tipos que puedan, digamos, ser referentes en cada lugar, ¿no? Desde un supermercado hasta dirigir un gremio. Sí, exactamente, la idea de construir una mayoría, una formación política, una coalición política que represente una mayoría social, digamos, y para representar el tema, uno de los debates, digamos, que atravesaba esto era cómo se la representa, ¿se la representa solo desde el trabajo en las instituciones o hay que estar en el conflicto social, ¿no? Bueno, quienes venimos de la izquierda, quienes somos de izquierda, pensamos que hay que estar en el conflicto, no se puede representar solamente, no puede ser una democracia delegativa donde uno vota a un tipo que en teoría va a hacer lo que vos querés que haga porque es fiel a tu voto, sino que tiene que haber una cuestión participativa también, que también tiene que ver con esto que vos decías, tener la calle, pero ¿cómo tenerla? Es que me parece que además del lugar de uno de la procedencia, me parece que es una buena lectura para hacer de lo que pasó en Latinoamérica en esta región. Si hay algo que sucedió, que hoy las derechas estén avanzando, si hay algo que hay que anotar de este lado, por supuesto el enemigo es muy poderoso, por supuesto los Estados Unidos, las embajadas, el poder, las corporaciones a nivel mundial, estamos hablando de un enemigo muy poderoso, no estamos hablando de cosas chiquitas. Ahora, pero de este lado si hay algo que anotar, en todos los procesos, digo, Brasil, Uruguay, Chile, no importa, todos los colores variopintos, no nos vamos a poner nosotros a analizar a ver quién es más el zurdómetro, ¿no? El nacional populómetro, digamos, de cada uno, porque ha pasado esto, ¿no? Evidentemente cuando abunda, esto es muy en Argentina, ¿no? Cuando abunda podemos criticar, pero digo, ahora que está en franca retroceso, que eso no significa una derrota, por supuesto, pero que tiene que ver con los flujos de la historia y de la política, qué importante es ganar la calle. Pienso en el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, hablando de esto, ¿no? De qué sociedades construimos. Si construimos sociedades solo de consumidores, van a tener reclamos de consumidores. Exactamente. Entonces me parece que el desafío está en la calle, está ahí en que los reclamos no se agotan. Y qué importante que en España salió por izquierda este debate. Sí, de hecho, una evaluación que hacen tanto desde Podemos como desde Izquierda Unida en este frente que han armado, sobre todo Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, que plantea algo, que España hoy es el único país de Europa donde hay una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia que tiene un piso del 20% de los votos. Eso no pasa en ningún otro país, y eso se debe a cómo esas dos fuerzas se han articulado en este proceso y hacia dónde tienen que llevar este proceso, porque también el tema es conducir el proceso político de la formación y del sujeto social que uno busca representar. Si uno se queda a la retaguardia del sujeto político, que es un poco lo que proponía Íñigo Errejón, no tener definiciones políticas, no posicionarse entre izquierda o derecha, no tener definiciones, no estar en el conflicto social, bueno, si uno se queda a la retaguardia del proceso, ¿cómo hace para después llevar ese proceso al cauce que uno quiera? Llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Con la baguala y se alborota quemando, vele chispear la guitarra, y se alborota quemando, vele chispear la guitarra. Y se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba. ¿Dónde iremos a parar? Y apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Dice la negra Sosa, ahí en el cumpleaños hoy del señor Laureano Ponce, ¿Cumpleaños número? O sea, como Mirta, ¿no? 30. ¿30 clavado? 30. Qué lindo. Todo lo que contó Laureano, esto está en el Pulso de los Pueblos. Pueden encontrar la página ahí buscando por internet. Gran página de los amigos de Pulso de los Pueblos. Una página que habla de todo el mundo, pero claro, tiene una como un metier con el tema de lo internacional, ¿no? Sí, la especialidad sí. De la casa. Es como la milanesa con papá. Yo frita. Creo que hoy es una. ¿Qué pido acá? Creo que la única que se dedica a todo el mundo. Hay muchas páginas que se dedican sobre todo a América Latina y demás. Nosotros tratamos de enfocarnos en todo el mundo y en cubrir algunas áreas como África o Asia que están subrepresentadas en el mapa mediático occidental, digamos. Exactamente. Y ahora, en otro orden de las cosas, si vos querés colaborar con acá la radio de La Rebelde, acércate, vení, sumate, apersonate. Exactamente, como diría un conocido que yo tuve, sí, porque uno cuando los conoce los tiene, esto de que la conciencia más profunda es la económica también, ¿no? Porque uno dice, yo estoy de acuerdo con vos, me parece muy buenas tus ideas, pero cuando uno pone la guita, ¿no? Lo dice el dicho, amor con amor se paga y lo demás con dinero, así que la cuenta corriente para hacer el aporte a la Radio Rebelde es la cuenta corriente del Banco Provincia de Buenos Aires. Es número 50132/1, sucursal 4001 del Banco Provincia de Buenos Aires. El CUIT 3707403612 lo pueden encontrar también en la página de Radio Rebelde y más información en el Facebook de Radio Rebelde AM740. Muy bien, así que si querés aportar con Radio Rebelde, no dudes más. Entra si querés a www.radiorebelde, como te dice Laureano, y puedes encontrar ahí los datos de la cuenta bancaria, del CBU, todo lo necesario para poder hacer tu aporte, que es muy necesario para que esta radio siga en pie, siga desarrollándose. Hoy en un año clave, un año para nosotros muy importante, por ejemplo, para la revista Martia, que somos un colectivo, como ustedes lo podrán ver día a día, ¿no? Somos un montón de gente que hacemos parte de esto, sería imposible poder realizarlo si no sería de esta manera, ¿no? Cómo bancar cada piso de cada día sin el aporte de cada uno de nuestros compañeros, pero además el aporte económico que hace posible que nosotros podamos convertirnos de pronto en una productora de contenidos, en este caso radiales, pero pueden ser escritos también, que permitan eso, ¿no? Que podamos hacer circular esta información hoy más importante que nunca. Acá lo tenemos a Pablo directamente en el piso. ¿Qué pasa, Pablo? Me hizo volver al aire. Lo extrañaba, porque después de una semana como que le agarra el gustito. No, hoy no tiene la remera de los lunes, hoy se pidió con otra. Cambió el color. De eso, tengo una remera de los lunes. De un cierto colegio. Como que vos como medio papal, venís de blanco siempre. Lo de papal, lo dejo, dejémoslo un poco de lado. Tenemos por ahí un separador del papa. Yo pensé que iba a contarnos dónde conseguir la revista, por ejemplo, en Lanús, cuando empezó a hablar. hablar de que hay que apoyar, ¿no? Yo creo que sí, tendría porque... que vender más la revista. Ya que exactamente. A Martia, ¿eh? Lo podés conseguir en Lanús, en el kiosco. Este le tenemos, tenemos el audio con la dirección exacta. Tenemos el audio. Por supuesto, Mabel no lo tiene a mano porque esta producción tampoco es tan rápida. Claro. ¿No? No es que se le ocurren las cosas y salen al aire. Pero podés encontrarlo con Gobernador Irigoyen 5. O sea, debe ser ahí, sí. Cuando nace. Ahí nomás. Cuando nace Gobernador Irigoyen, ahí puedes encontrar la revista en Lanús. También estamos en Valentín Alsina, que es el común Lanús. Barrio Obrero, Valentín Alsina. Llamen de Valentín Alsina y aclárennos si es Lanús o no, a ver qué pasa. Es un buen debate, ¿eh? Qué peligroso. Puedes decir que fui, qué agresivo yo. No, qué sé yo. Yo viví un tiempo en Lanús. Para mí Valentín Alsina es, de alguna manera, Lanús, ¿no? A ver. En la nueva UBA. Mabel dice que sí. El escribano dice en la nueva. Hay veces un par de oyentes no están de acuerdo. Bueno, vamos a verlo. Esto lo pueden encontrar en la famosa calle, que a todos les gustará transitarla, que es Juan Domingo Perón, el 3200. Ahí podés encontrar también la revista Martia. Y estamos en La Plata, en librería Don Cipriano, calle 49, entre 4 y 5. Qué lindo que es La Plata. Qué lindo. Cuando venía de la costa y pasamos por La Plata, qué lindo que es La Plata. Qué linda que es La Plata, dice. Qué linda que es La Plata, sí. Intentando vender revistas. Muy bien, también estamos intentando conseguir apoyo para esta radio. Sí, es muy necesario porque como decíamos recién, y tiene que ver con el apoyo económico, pero no solamente el apoyo económico, es el apoyo de las ideas, ¿no? Hablando de apoyo de las ideas, volvimos a recibir un mensaje de esas cosas que aparecen al aire. Sí. No sabemos si es un pitufo, que a ver si podemos reproducirlo. Mabel, si me permitís, voy a intentar hacer la hazaña del otro día otra vez, vamos. Hola muchachos, perdón que últimamente no me estoy comunicando tanto, lo que pasa es que tengo algunos problemitas que me están cortando un poco la luz en el barrio y está un poquito inundado y está un poquito lloviendo, pero en fin, ¿hay alguien que le explicó a la gente que la guita que le perdonó Macri a Macri es nuestra y no de Cristina? Porque parecería ser que es así, piensan que la guita es de Cristina y por eso no salen a defender a este hijo de puta. La parte en la que censuro, viste, que tiraba antes de que puteara, tipo, me falló. Fue error de censura, ya nos vamos a ir al corte. Se le inundó la casa al pitufo. ¿Y qué va a hacer? Que hablaba de la plata. Gruñón, ¿no? El tema de la plata de los 70 mil millones. Hay otro que es más gruñón que este, que se llama Braulio, es más jodido. Este es Enrique. Ah, mira, Braulio directamente pitufo Enrique. Escucha otra radio. No, me gusta lo que dice Enrique, porque la gente tiene esa duda, ¿no? O por lo menos las redes sociales pareciera que se confunde esta idea de dónde sale la plata, ¿no? No, esta sí era nuestra, porque era plata del Estado. O sea, el Correo Argentino le debía plata al Estado. No fue que vino un empresario y adornó a un ladrón, a un corrupto, sino que esta fue plata del Estado apropiada por el sector privado. Aclaremos igual que este gerente del Correo volvió. No lo defiendas, Pablo. No, es verdad. Para eso está Braulio. Bueno, vaya armás un corte porque estamos cerrando. No, pero pará porque la producción. No, quiero agradecer a todo el mundo. Cierto, un saludo para mi familia. Sí, no, pero no, fuera de broma, subirá un 50% la tarifa de gas, te la pudro acá antes de irnos al corte, a partir de abril. Estos muchachos quieren ganar las elecciones, es evidente. Sí, por eso suben el gas, suben la luz. Son cálculos que el gobierno les pidió a las empresas del sector. No, fuera de broma, y esto estaría bueno después charlarlo después del corte, porque además la segunda es que también subirá según también el 150%. Lo que no sabemos es de qué, porque en la capital todavía la boleta de gas sigue llegando con cero, por lo menos para alguno de nosotros. Sí, terrorífico ese cero. Es un miedo que me da ese cero. Sí, porque después... ¿Qué pasa? ¿Dónde van los ceros, no? ¿A dónde van esos ceros, no? ¿A la derecha o a la izquierda del uno? Bueno, Macri lo sabe muy bien, siempre van a la derecha. Vamos a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. No te vayas porque tengo una entrevista, ya la quemé. Pero estamos casi seguros, vamos a hablar de amenazas. La amenaza que le hicieron a Luis, lo vamos a comentar ahora después del corte. Y vamos a hablar con otros amenazados, porque lo que abunda hoy en la Argentina son los amenazados. Ya venimos. Bergoglio le da sabor a tu vida. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo de palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo. Cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu vida. Bergoglio está con la patria socialista. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros y muchas gracias. Una pasión popular. De lunes

sacame estos moplos, sacámelo de encima, ¿no? Por supuesto, uno lo que puede esperar de la dirigencia bancaria, salvo raras, honrosas excepciones que pagaron el aumento, ¿no? Eso pudimos saber ahí en Chubut, que hubo un acuerdo con el banco de Chubut. En Chubut, el banco Credicop fue el primero que acordó con la bancaria y pagó el aumento, se comprometió a pagar lo que ya se habían comprometido a pagar, claro, desde un primer momento. Pero la realidad es que, bueno, el ministro Jorge Triaca intervino, siempre, no interviene en los conflictos, pero cuando no hay conflictos sí interviene, parece a favor de los bancos, en este caso que es el sector que más rentabilidad ha tenido durante este primer año y pico del gobierno de Cambiemos, ¿no? Total, exactamente. Bueno, son un montón de cosas. Lo que hace suponer esto que hablábamos antes de irnos al corte, que tenía que ver con cuál es la lógica, ¿no?, con la que intentan llegar a las elecciones, ¿no? Evidentemente no esperan un abultado número, o evidentemente su poder no reside en ese porcentaje, o por lo menos ellos consideran que no es importante. La verdad es que es muy audaz para un gobierno. Yo creo que es la primera vez que hay un año electoral donde comienza con tantos aumentos. Comienza con tarifazos, comienza con el conflicto con la paritaria nacional docente que la quieren eliminar, comienza con toda una serie de cuestiones, la verdad, bastante complicadas, ahora con el paro bancario y seguramente con protestas contra los tarifazos que se van a ir organizando a lo largo del país. Ya hubo otra una en 3 de febrero muy importante que me llegaron las fotos hace una semana, ocupando todo el túnel de ahí de Caseros, del centro de 3 de febrero, la estación Caseros, así que seguramente eso se va replicando por todo el país, porque ya las multisectoriales se están organizando, va a haber un nuevo encuentro de multisectoriales, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero va a haber un nuevo encuentro de multisectoriales, de modo tal que, bueno, sí, se espera claramente un año con conflictividad social. Bueno, nosotros lo venimos anunciando desde aquí, ¿no?, que yo tengo muchas ganas de hacerlo, estamos esperando el momento más indicado, pero de convocar a las multisectorial, por lo menos la de acá capital, hacer una visita a la oficina del sur, y presentarnos ahí a reclamar directamente, generar hechos, ¿no? Hablábamos el bloque pasado y tenía que ver con la conflictividad, ¿no? Es solo desde ahí que se puede construir una nueva Argentina, una nueva posibilidad de cambio. O sea, acá encontré el dato. Próximo lunes 20, o sea, el viernes hiciste el paro bancario, el lunes 20 está la primera reunión 2017 de las multisectoriales de Capital Federal, acá en el Hotel Bowen. Claro. Lunes 20, 18 horas, cualquiera que participe en las multisectoriales o que quiera participar como vecino damnificado, obviamente lo puede hacer. Vamos a escuchar unos mensajes. José de Malvinas, otro negociado del pirata de Macri, otorgándole a su propia empresa la construcción de 3 centrales termoeléctricas por 700 millones de pesos a 50 kilómetros de Tandil, y que se están construyendo en terrenos de la sobrina de Macri. El intendente de Tandil y su pueblo se opusieron por la gran contaminación que produce, pero un concejal, hermano de Bocio, se enfureció porque le echaron a perder el negociado con Macri. Llamen al intendente de Tandil por teléfono para que le dé o le cuente con lujo de detalles lo que ha pasado. Hola, queridos sanmartianos. Bueno, miren, yo sé que a lo mejor esto no tiene nada que ver con los temas que están tratando, pero necesito ayuda. En octubre son las elecciones y yo hace un año me quedé ciega y no tengo familia como para que vaya conmigo a votar, para que vote lo que yo quiero. Lamentablemente estoy dentro de un círculo muy gorila. Soy Estela de la Luz y me estoy quejando de la luz que me vino a mí. Fui a quejarme a la Luz, pero no me dieron pelota. Me fui a Lomas y ahí me dijeron que la última boleta yo pagaba 120, me vino mil pesos, y me dijo la chica que la próxima la boleta voy a pagar lo mismo, y en la próxima también voy a pagar la misma cantidad. Y entonces yo quiero saber, entonces ellos no se fijan en lo que nosotros gastamos. Hola, compañeros, acabo de escuchar a la oyente que habló respecto de Podemos y referenció a Tile Borón. Miren, compañeros, es muy difícil ser absolutamente revolucionario. Todos tenemos algo de colonizados. Respecto a los globos, digo, ¿no? No me parece que lo de Podemos sea un blef. Tenemos que luchar con la parte colonizada que tenemos todos. Y es un proceso, compás. Se va adquiriendo una mente libertaria, no es de golpe. ¿De qué nos sorprendemos? ¿De qué nos sorprendemos? Sí, para ellos es natural que se condonen las deudas, porque estamos gobernados por condones. Le dejo algo para pensar. Está Jesús, Dios y Salvador, el Cristo y sus 12 apóstoles. Y está ahora el anticristo Macri y sus 12 apóstoles de maldad, que son Aguad, Aranguren, Marañao, Berman, Bullrich, Figueiro, Garabado, Ibarra, Lombardi, Malcorra, Marcos Peña, Triaca. Eso es Marcos 12, pero hay 19. Mire todo lo que hay, piénselo. Son los anticristos esos. Carlos de Avellaneda. Un abrazo al programa, Antonio del Tercero, muchachos de Almar. Estoy un poco asombrado porque el pelotudo de Jorge Lanata dijo que en todo el mundo se nos cagan de risa porque Argentina es un país bananero de mierda, muy corrupto, por tener el segundo presidente más corrupto del mundo también, por los Panama Papers, los 50 empresas offshore de Macri, por la estafa al correo Gates de Macri, y los CEOs de su administración igualmente cuestionados como delincuentes fraudulentos. Viene a Martiano con el debate sobre la situación de Podemos. Paso dos temas que seguramente lo tendrán para la semana. Uno, Mirzader la semana pasada dice cómo se oculta el avance exitoso de la izquierda en Portugal, que logró un frente muy unido, inclusive con algunos que tenían inclinaciones neoliberales. Y después las elecciones de Ecuador. Digo, abrirnos la cabeza en todas estas situaciones. Bueno, el debate de Podemos. Néstor Picón, un abrazo. Pablo de Maipú, bueno, discrepo, este gobierno no es hábil para nada, porque en primer lugar no es un gobierno, es una administración cipaya. En segundo, cualquiera tiene más que nada abierta la posibilidad de negociación a la fuerza con el Poder Judicial del mismo lado, con el Poder Económico del mismo lado y con la CIA detrás. Esto tendría que estar en cana hace rato, tendríamos un Poder Judicial correspondiente. Por eso, hábil fue el gobierno de Cristina. Estos no son hábiles, son administraciones cipayas. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Hola, Victoria. Esto que acaban de comentar, que es tan importante, de que hemos perdido la categoría de ciudadanos para pasar a ser consumidores, bueno, eso es en la Constitución del 94. Yo me acuerdo perfectamente cómo en algún momento de la vida uno dejó de ser ciudadano para pasar a ser consumidor. Y lo quiero enganchar con la frase de Thatcher, de Margaret Thatcher, cuando ella decía que la economía era el medio para otro fin, que era el alma, era llegar al alma. La economía era solo un instrumento para conquistar y manejar las almas. Un beso, hasta luego. 12:43, estos eran los mensajes al 4524-7816. Qué bueno recibir los mensajes de nuestros oyentes. Sí, sí, bueno, también sería a ver si, porque estaban hablando antes, si el Mago Santiago estaba un poco demorado, si llega en algún no momento. No se puede hacer más lento. Está, viene lento, como decía René Lavanto. Qué grande René, qué maestro total. Y sí, ¿qué va a hacer? Che, noticia de último momento, tiene que ver con el precio del pan. Terrible. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tenemos un número. 50 pesos va a valer el kilo. No, pero por 50 pesos me tiene que mostrar un revólver cuando voy a comprar por el kilo. Ya me dice, claro, porque va a subir 15%, se ve claro, que... estúpido. Ahí lo dice. 15 pesos, 15% aumentaría el precio del pan y eso llevaría el valor a 50 pesos. Sí, va... Estamos en un mar de marca, esto es una desgracia. Bueno, eso lo dirá usted, claro. Pero, no, sí. Pero aparte, si ahora viene el tarifazo que estábamos diciendo recién, en abril, del gas a los hornos de las panaderías, los va a matar, o sea que el pan seguramente va a volver a aumentar después a lo largo del año. Qué impresionante, qué nivel de aumento, que hasta dónde, cuál es la estrategia, ¿no? Lo decíamos y lo venimos planteando, el tema de esta idea del gradualismo, que en realidad el gradualismo es la manera de aplicar el shock, ¿no? Sí, exactamente, porque aparte no tiene nada de gradualismo hablar de un aumento de 150% del gas. Sí, es gradualismo porque no te aumentan el 3.000% de euro, pero te aumenta el 200% el año pasado, el 150% este, la luz, con el aumento que hubo ahora, que llega hasta el 148%, y ya va a haber otro aumento de luz a fin de año. O sea, que no es gradualismo, sino que es la continuidad del shock, es un shock permanente. Es un shock permanente, ¿no? Eso decíamos de la rana, ¿no? Que la rana le va a tirar el fuego muy fuerte para que salte, ¿no? Si tiene que ir el fuego, tiene que ir despacito. Hablando del fuego despacito, ¿no? Hubo hubo amenazas nuevamente, por ejemplo, a Luis de Lía, acá en esta radio, Luis ya lo ha dicho hoy a la mañana y nosotros lo vamos a repetir, y tiene que ver con esta nueva episodio de lo que es la lógica de la política, ¿no? La lógica de la política que viene de la mano de las amenazas, ¿no? Sí, bueno, si hay algo que está, lo que decías vos antes, algo que abundan son los amenazados, las amenazas de todo este tiempo. También en el inicio de un año electoral, evidentemente como el gobierno se ve venir conflicto con los docentes, también hubo amenazas con Roberto Baradel, bueno, con referentes de movimientos sociales como Luis de Lía, con referente del sindicalismo como Roberto Baradel, con el espionaje ilegal a Cristina Fernández de Kirchner a través de Oscar Parrilli, según así, bueno, por lo menos lo entiende Oscar Parrilli. Pero recordemos realmente que entraron dos veces a la casa de Taro Catalano. El Taro Catalano que sufrió irrupción de morada, el delegado del Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, que lo cagó a palo la policía cuando estaba entrando al propio ministerio y que también lo amenazaron. Recordemos también los compañeros periodistas, ¿sí? Como la gente de acá de Resumen Latinoamericano, entraron Carlos a la redacción a Carlos Anares y le sacaron todo, la gente de Cosecha Roja. La gente de Cosecha Roja y Anfibia, bueno, en el caso del Gato Silvestre y Mauro Federico, que les pincharon los mails directamente, y lo que yo me pregunto siempre, digo, si esto hacen con figuras medianamente públicas, o por lo menos con que la gente las conoce porque salen en la tele, porque salen en la radio, porque son dirigentes sindicales, ¿qué harán con los nadies? Con nosotros, por ejemplo, hoy nos vamos juntos de acá. Sí, nos vamos. Con la Briera nos vamos de la mano juntito. Nos damos la mano para cruzar la calle. Por me dio miedo. Y ahora sí. Ahora sí, te vaciaron la heladera y no fue Mauricio. Invadió una plaga y no fue la que votó tu vecino. ¿Te creíste el chamuyo de los alacranes? Lo que no es chamuyo es que comen cucarachas y todo tipo de insectos. No duermas más, llama al búho y listo el pollo. Pero para vos, no para las cucarachas. El búho fumigaciones, 1554611312. 1554611312. Fumigá con el búho porque el búho no duerme. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulta descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. No irán bien. Sí, volvemos al aire y tenemos en línea una entrevista importante en estos momentos, y tiene que ver porque estamos en línea con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, secretario general de la CTA. Roberto, te saluda acá Julián Saúd, Laureano Ponce, de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, Roberto. No, por favor. Antes que nada, nos solidarizamos con las amenazas que has sufrido y que han sido divulgadas por amplios medios con respecto a vos y a toda tu familia. La verdad que es un momento muy muy complicado, me imagino, este tipo de denuncias. Me imagino que vos estás acostumbrado a estar en la fricción, pero este nivel de escalada de violencia, me imagino que me gustaría, más allá de lo personal, un análisis político, ¿no?, de esta situación. Sí, yo creo que primero que son cobardes y mafiosas, porque apuntan a mi familia. No me había pasado durante estos años. Yo creo que la Argentina viene perdiendo calidad institucional en este último año. Están en juego los valores, las garantías democráticas, y hay una descomposición de la democracia, ¿no? Como comparia, ¿no? Por esto nada más, sino el tema de las escuchas, que no se sabe quién las ordena, no las ordena, da la difusión, sin investigaciones judiciales, pero filtran cosas que no son del objeto de investigación. En lo de Milagro Sala, muchísimo, el armado de cabra, lo de la expresidenta, ahora con el tema del dólar futuro, cuando tendría que estar. Si esa causa es judicial, lo que tendrían que estar en el gatillo de los acusados es Macri, Schwarzenegger y los diferentes funcionarios, Pratt Gray y los diferentes funcionarios de la Casa Rosada, ¿no? Hoy que se han beneficiado del dólar futuro. Bueno, todo este tipo de cosas, la verdad que le hace muy mal a la democracia, pero la solidaridad fue impresionante. De muchísimos lugares, de diferentes organizaciones, en las redes mismos y demás, así que eso da un aliciente, ¿no?, de que uno no estamos solos dando esta discusión. Roberto, pero volviendo, pero para ir a un plano más político, ¿vos crees que las amenazas, que son repudiables y que hay que contestarlas y hay que denunciarlas, no quieren tapar de alguna manera el debate que están dando ustedes como docentes en cuanto a las paritarias? ¿O crees que no tiene nada que ver, que realmente es una amenaza, o se utiliza para tapar el debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paritaria nacional docente en los medios quedó como media, si no es por algunos periodistas o por lo que hacen ustedes como gremios, quedó como medio disuelto. ¿Vos crees que este tema de las amenazas quieren de alguna manera desviar o no? Yo creo que quieren amenazar, quieren amedrentar y todo. Y igualmente, ellos lo que no quieren publicar no lo publican. Claro. Hay amenazas o no, ni nada. Está bien. A veces sí hay estrategias así para desviar el eje de la discusión. Pero yo creo que el gobierno está enfrascado en una guerra, como lo publicó Clarín, que además es vocero del gobierno, en muchas cosas, una guerra contra los docentes, y se utilizan lenguaje bélico. No es una guerra, es una paritaria, ¿no? Pero bueno, se ve que ellos los consideran como enemigos. Roberto, Laureano Ponce te saluda. Esto que decías vos, bueno, justamente el gobierno está en guerra contra los docentes por el tema de la paritaria nacional. Hace un par de semanas, cuando ustedes hicieron una marcha al Congreso para exigir a los gobernadores también el tema de la situación salarial, vos decías que si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional. Esto, por supuesto, en la antesala de un año electoral para el gobierno. ¿Vos vinculás esto a las amenazas que te hacen, el hecho de querer, digamos, hacer un control de años del conflicto porque saben que el gremio docente va a ir a la lucha? Sí, creo que sí, y además porque intentan disciplinar al resto de los trabajadores con nosotros. Así que yo creo que por eso están tan agresivos. Vos fíjate que si no fuera así, como decimos nosotros, le homologarían el acuerdo a la bancaria, no se lo homologan. Sí, acaban de anunciar paro para este viernes la bancaria, así que exactamente. Ahí, exactamente. Así que, bueno, lamentablemente estamos en este estado de situación, pero creo que estamos firmes. Los docentes mañana y pasado va a haber reuniones en todas las escuelas, asambleas, jornada de debate, y el jueves va a haber reunión de delegados de todos los sindicatos. Roberto, perdóname, explícanos un poco esto de que la paritaria nacional docente es una ley, es algo que se ha utilizado durante estos últimos años. ¿Cómo puede ser que la puedan obviar? ¿Eso así como hizo facto lo pueden hacer? Sí, no lo pueden hacer. Lo que pasa es que este gobierno dice que leyes cumplir y que no. Y que delito y que no. Vos fijate que con el escándalo que... con la autocondenación de deuda del presidente de la Nación, de una de sus empresas, pareciera que hay cuestiones técnicas, y es una de las estafas más grandes que un presidente en ejercicio le ha hecho al Estado argentino. Uh-huh. Y sin embargo pareciera que no, que hay alguna dificultad técnica nada más. Y con la ley también ellos eligen qué ley cumplir y qué no. Ellos son el poder económico, son un gobierno de ricos que gobierna para los ricos. Y los ricos tienen poca paciencia, que se manejan como se manejan en sus empresas, como se manejan en sus countries, como se manejan en sus yates, son dueños de todo, y al que no le gusta, se va, o termina mal. Y es la misma actitud que están teniendo. Roberto, ¿qué estado de situación recogés vos cuando vas a las escuelas, a las asambleas, cuando conversás con los docentes de toda la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el ánimo que hay respecto a la discusión salarial y respecto a esto que vos decías, que si no hay paritaria nacional hay conflicto nacional? Nosotros vamos a ir mañana, no, ahí, el otro día vinieron docentes, miles de docentes de todo el país, y ahí hay unanimidad en ese reclamo. Mañana vamos a estar recorriendo escuelas, pero todos los docentes que se han acercado, que hemos conversado, las reuniones que hemos hecho, hay una gran indignación con respecto a la paritaria nacional y con respecto a la propuesta que hizo la gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Roberto, ustedes van ahora a movilizarse el 7, ¿no? Eso me parece interesante. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esto que parecería una confluencia de dos centrales obreras y un momento, digamos, un día muy muy simbólico de lo político para el gobierno, porque va a encontrar en la calle a un sinfín de agrupamientos sindicales, políticos, que le van a reclamar no solo por las paritarias, sino por un freno a este ajuste que están llevando adelante. ¿Cómo ves esa jornada? No, muy importante, con unidad, la unidad en acción que tenemos que, es histórico, y la unidad en acción que tenemos que construir los trabajadores. La CGT y la CTA nos han dado un respaldo unánime, y nosotros vamos a tender puentes para construir la unidad de todo el movimiento obrero. Por último, Roberto, ¿cómo ves vos el proceso, bueno, que ya se ha iniciado, que ya viene en unidad de la acción, pero ahora que se han trazado el objetivo de la unidad formal, digamos, de la CTA, la reunificación de la CTA? ¿Esto puede ser, puede contribuir, digamos, a intentar ponerle un freno a la economía, a los planes económicos del gobierno en este caso? Es parte del mismo camino. Yo creo que estamos en una etapa que hay que tender puentes y construir la fuerza necesaria para poder parar estas políticas que nos afectan a los trabajadores y al pueblo argentino en general. Cuanto más puentes tendamos, más grande la fuerza que vamos a construir. Es momento de tratar sobre eso. Hay que definir claramente cuál es la contradicción principal de la secundaria para no terminar siendo funcionales a lo que se está afectando. ¿Cuál es la contradicción principal? Las corporaciones que gobiernan hoy la Argentina. Roberto, entonces, ¿qué va a depender de que comiencen las clases en la Argentina? ¿Cuál es la situación así, si vos nos podés graficar? ¿Cuáles son los reclamos? 7 de marzo es un mojón mal de esta lucha. ¿Ustedes qué quedaron con la gobernación con respecto a resolver esto? Que haya convocatoria paritaria nacional en la provincia, que se vengan a una negociación. Si no hay negociación... ¿Y paritaria nacional? Si no hay paritaria nacional... efectivamente nos llevan a un conflicto. Pero si en provincia de Buenos Aires te dan un aumento importante, pongámosle que quieran cerrar con un aumento... Tiene que haber paritaria nacional. Igual. Y eso, ojalá se diga lo del aumento importante, pero claro, no digo, para suponer. Entra, es una suposición, una especulación, que yo creo que queda muy lejos de la realidad. Igual nosotros... el planteo tiene que haber paritaria nacional. Si esto no se diera, entonces podemos decir que va a haber paro nacional. No van a empezar las clases en ninguna provincia. Esto sería... bueno, Sí, pero lo tenemos que resolver en el Congreso. Por supuesto. Tienen que resolver los docentes en asamblea. Eso va a ser a partir de esta semana empiezan... El 23. A partir de esta semana se empieza a discutir, el 23 se resuelve. Bueno, Roberto, un abrazo gigante. Volvemos a solidarizarnos con vos. Bueno, vos sabés, Luis Delía también sufrió amenaza. Es una práctica... Sí, un gran abrazo a Luis Delía, lo tengo que llamar. Ah. Sé que una cosa cobarde, siniestra, que le enviaron un video... Sí, sí, sí. Que es, no, ni se puede ver. Por de lo siniestro que es, y bueno, son parte de la misma del mismo estado de cosas, quienes intentan menoscabar la democracia, ¿no? Y tener amenazado a aquellos que levantamos la voz. Roberto, un abrazo grande y nos reencontramos seguramente aquí al aire de Radio Rebelde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Nos recontrapasamos. Gran nota, Laureano, que nos tenemos que ir volando. Pedimos disculpas a la producción por no saludar a Mabel y a Nahuel. ¿Por qué no los vamos a saludar? Ah, no pasaron. La semana pasada nos saludaron. Qué feo, qué feo. ¿Viste cuando le toque? ¿Quién fue? Ah, este Bruno Díaz, claro, yo que había dicho que había estado también, al final lo saludó. De este lado se convierte. Vigilante. Bueno, nos fuimos. Laureano, un placer. Igualmente, Julián. Gran programa, hoy lo van a poder tener este programa porque lo vamos a subir, las notas más importantes, por ejemplo la de Varadel, que lo tuvimos aquí en Radio Rebelde, en amartia.com.ar y por supuesto en la página de Radio Rebelde. Nos vamos, por supuesto, la operación técnica, la señorita Mabel Batirol. Encerrar un lío. El señor Nahuel en cortación de audios. Nahuel Bianchi, gran valor. No vamos a decir que es Nahuel el que está disparando los audios, ¿no? Y el señor Pablo en la producción. ¿Qué muy bien, nos fuimos.